Bien, seguimos acá en un día con muchos mensajitos, ya lo vamos a ir leyendo todos. Bueno, como ustedes saben, hoy día estamos a pleno siguiendo, recordando que el 22 de agosto de 1972, bueno, fue la masacre de Trelew. Hace un ratito estamos hablando con Sara Cohn, que es hermana de Alfredo Cohn, uno de los fusilados. Y ahora vamos a hablar con Raquel Camps, que es hija de Alberto Camps, que fue uno de los tres sobrevivientes, pero que después, después del 76, fue desaparecido, ¿no? Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme a conmemorar este nuevo aniversario de la masacre. Sí, queremos hacer historia, o sea, queremos recordar la historia y tiene que ser en primera persona, ¿no? Porque por ahí, bueno, recién nos hablaba Sara de que hay mucha bibliografía, cosa que es cierta, hemos visto muchas películas, muchos documentales, pero está bueno que ustedes nos cuenten cómo lo han vivido, cómo lo han atravesado. Sara nos hizo como un raconto con todo el tema de la justicia que se viene pidiendo, pero bueno, en el caso de tu papá, él fue uno de los sobrevivientes, pero después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Sí, sí, mi papá sobrevive a la masacre, fue uno de los tres sobrevivientes que cuenta la historia de cómo había sido realmente, ¿no? Porque los asesinos querían hacer creer que había sido un intento de fuga, ¿no? Bueno, eso creo que fue una de las cosas más importantes, ¿no? Poder relatar esto cuando hablamos de la verdad, ¿no? Y creo que, bueno, que Trelew fue un hito muy importante, un suceso muy importante, porque fue el prólogo de la dictadura que se venía. Y sí, bueno, después mi papá lo asesina en el año 77, él ya estaba como comandante de la columna sur de Montoneros en Loma, y ahí desaparece mi mamá también. Claro, claro. Y él puede contar todo lo que pasó como un sobreviviente, bueno, después lo asesinan, pero eso que él logra contar, que era lo que la gente sospechaba que había pasado, ¿no? Por más que habían querido dibujar de alguna forma, pero a través de él, bueno, tuvo la... se puede saber todo bien cómo fue, ¿no? Sí, porque después de la masacre, que a mi papá lo trasladan con un tiro en el estómago que le tira este asesino bravo que hoy todavía está impune, que es el impune que nos queda de Trelew, de la masacre, ¿no? Estamos pidiendo la extradición porque vivió toda su vida protegido por los Estados Unidos, es ciudadano norteamericano. Lo trasladan a una base, General Belgrano, y después es llevado, como todos los presos políticos, a Devoto, ¿no? Sale con la amnistía de Cámpora en el año 75, y cuando se da el devotazo, se juntan en una celda previo a salir María Antonia Berger, que es otra de las sobrevivientes, Aidar, que es el otro sobreviviente, y mi papá junto con Pacurondo, y en esa celda Pacurondo les hace una entrevista que después va a ser el libro La Patria Fusilada, que la primera edición la saca la revista Crisis, en donde es una entrevista donde ellos cuentan absolutamente todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces ese relato queda documentado por Paco, más allá que después dieron varias entrevistas contando lo que había pasado, ¿no? Pero sí, está documentado. De hecho, en el juicio que se hizo en el 2012, ellos, en una grabación que les había hecho un asistente de Pino Solanas que quería hacer un documental, los graba a ellos tres. En este relato de lo que había sucedido. Y 40 años después, en el momento de juntar todo, digamos, toda la testimonial, llama a este señor y dice: yo tengo una cinta en donde están ellos grabados contando el relato de la masacre. Nunca supimos si se iba a escuchar bien. Bueno, lo fantástico, que se escuchaba perfecta la cinta y que ellos, en el marco del juicio, se escucharon sus voces en el relato, en el teatro donde se llevaba a cabo la audiencia. Fueron testigos y declararon. Esas son esas cosas que tiene todo esto, ¿no? De cómo la verdad, ¿no? La verdad surge siempre. Claro. Raquel, me imagino para vos es construir y poder también construir parte de tu historia, porque me imagino que eras pequeña y poder ver, bueno, escuchar, ¿no? Lo que sucedió con él, cómo fue lo que pasó, algo que no, como lo decíamos hace un rato, lo de la masacre de Trelew es algo que nos pasó a todos. Sí, porque fue en el año 72, fue como el prólogo, decimos siempre, de la dictadura que se venía, ¿no? Para mí, bueno, yo no existía cuando pasó lo de Trelew, porque yo nací en el año 76, pero Trelew es tan importante para mí como el levantar las banderas de los compañeros, ¿no? Porque mis padres se conocen dentro del penal. A través de un hueco que habían hecho los compañeros para comunicarse con las compañeras que estaban arriba, y a través de ese hueco se conocen mis padres. Entonces, como que yo siempre digo, soy un poco Trelew también, porque sin esa situación yo no estaría acá. Entonces, más allá de todo lo sucedido, el relato de todo ese transcurso de su corta vida, porque ellos eran muy jóvenes. Lo comencé esa reconstrucción a hacer en Trelew a través de los compañeros, ¿no? Y hablamos siempre de la familia de Trelew y lo que ayudó al pueblo de Trelew, ¿no? Y decimos el espíritu de la unidad que hubo allá, ¿no? De la unidad de las organizaciones, de ese querer esa patria justa, libre y soberana, a pesar de cualquier diferencia, ¿no? Algo que hoy tendríamos que tomar muy en cuenta. Por eso decimos conmemorar hoy Trelew y el año que viene los 50 años, creo que tiene que llevar el espíritu de esa bandera de unidad, ¿no? Para poder, digamos, pelear por lo y continuar con esa lucha, ¿no? Que hoy nos hace falta. Claro. ¿Qué tal, Raquel? Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo, ¿cómo te ¿Cómo va? andás? Y déjame rescatar, en principio, desde el horror, cómo construyen el amor también, ¿no? Y lo que nos contabas de cómo se conocieron tus viejos y de dónde venís, de cuáles son tus entrañas, digámoslo así. Y eso como primero, la unidad, lo que nos hablabas. También, y realmente me emociona porque yo no sabía que en el juicio se había dado así el hecho de que estos compañeros pudieran haber declarar ante el juicio. Eso es, también son cosas que se han dado en este contexto que la verdad que está buenísimo. Eso que decimos siempre, ¿no? Que la verdad tiene que ver con esta memoria y con esta justicia que nosotros caminamos, ese andar, ¿no? Pero cómo tenemos esas revanchas también, ¿no? Fue duro todo lo que nos pasó, vivimos cosas terribles, la ausencia de nuestros padres, el no tenerlos en lo cotidiano, pero estas cosas es como que tienen que ver con la reparación también, ¿no? Y yo creo que esto que decías vos, la palabra amor, ellos tenían un amor inmenso a sus ideales sin pedir nada a cambio, ¿no? Les quitaron la vida, se la sacaron, y a nosotros también nos vedaron de un montón de derechos el genocidio, ¿no? Pero nosotros seguimos, acá estamos, y hablamos de esta unidad, ¿no? Porque sabemos quién es el enemigo, pero las consecuencias de un pueblo unido son absolutamente contundentes si lo continuamos así de esta manera. Sí, la verdad que es reconfortante escuchar. Recuerdo cuando fui de escucharlo a ustedes hablar tanto del amor, ¿no? Porque recuerdo cuando fui a ver un documental, el de Trelew, no recuerdo el nombre, pero bueno, son dos. Cuando hablan de que uno de los testimonios dice: no podían irse todos porque no creíamos que se iba a realizar, que sí iba a poder. A nosotros lo que nos falló es que no pensamos que lo íbamos a lograr. Entonces, en ese gesto que se confunde, que cree que se aborta y yo salí con mucha impotencia. Me acuerdo que tenía mucha bronca, mucha impotencia de que tendrían que haber sido todos. Y los escucho a ustedes hablar con esa tranquilidad de que, bueno, de que mirar para adelante, la verdad que es reconfortante. Sí, yo siempre digo que mi papá le puso mucho en su lucha que se supiera la verdad de Trelew, y también digo esto, ¿no? Yo vengo desde ese lugarcito, desde ese hueco donde ellos se conocieron y después continuaron muy poco tiempo juntos realmente, porque estuvieron muchos años presos. Mi hermano es uno de los primeros bebés nacidos en cautiverio, en Devoto. Yo después nací en la clandestinidad, pero nace todo allí, ¿no? Y de todos esos escombros, nosotros los familiares reconstruimos una familia que somos hoy, la familia de Trelew, y reconstruimos desde el amor, porque es de la única manera donde se pueden construir bases sólidas para continuar. Claro. Le preguntaba hace un rato a Sara, si ella estaba conforme, cómo viene, por más lenta que sea, cómo viene el tema de la justicia. Te pregunto a vos lo mismo. Y la justicia para nosotros, en lo que es Trelew, todavía, como yo decía el otro día, ¿no? ¿Por qué todavía Trelew nos duele? Y porque todavía no se hizo justicia del todo, ¿no? Nosotros esperamos y no claudicamos el poder extraditar a Bravo, que fue un tipo que encima es millonario, tuvo mucho poder y una vida totalmente impune. No vamos a bajar los brazos. Y si nosotros no lo vemos, lo verán nuestros hijos. Pero es una lucha que dimos y que vamos a dar hasta que el último esté sentado en el banquillo, ¿no? Hoy te puedo decir que falta traerlo. Bien. Bueno, la verdad que queríamos recordar esta masacre, porque es como dicen ustedes, ¿no? Fue lo primero de lo que vendría después, que fue tan horrible. Pero bueno, esa foto emblemática que recordamos con ellos así, sería injusto olvidarlo y no nombrarlos. Por eso es importante escucharlo ustedes, porque también nos da, como te digo, esa calma de que, bueno, si bien es cierto, falta, pero va encaminado y, bueno, es algo que nos pasó y tenemos que recordarlo para que no nos vuelva a pasar. Sí, sí, hablo otra vez del espíritu de unidad que hubo en este penal para jugarse. Hoy contaba que mi hermano se llama Mariano Alfredo Humberto. Tienen los tres nombres de tres masacrados de las diferentes organizaciones. Hablamos de esa unidad, de la unidad que tenemos los familiares, a pesar de que somos totalmente distintos. Y creo que Trelew tiene que ser en la demostración de eso, ¿no? De que ese todos, ese pueblo unido, puede vencer, ¿no? Al enemigo, que sabemos perfectamente quién es. Así que yo les agradezco muchísimo este recordar, porque creo que hoy toma mucha vigencia en este espíritu de unidad que debemos tener. Sí, Raquel, que me encanta que hagas hincapié en eso, en esa unidad que tiene que ser ese ejemplo, porque ellos dieron su vida para esto y lo demostraron uniéndose entre todos. Y como decís vos, fue una vida corta, pero que nos dejó mucho, no tiene que ser en vano. Así que no, siempre vamos a hacerlo agradecido a nosotros de que ustedes han seguido luchando y, bueno, de que puedan venir y compartir de una u otra manera esto que nos cruzó a todos, que nos pasó a todos. Siempre, siempre, por ellos, por los 16, por los 30.000, siempre vamos a estar levantando las banderas. Bien, Raquel, acá a Ale Rabinovich, te mando un abrazo. Y bueno, los seguiremos nombrando porque ellos están acá presentes con nosotros. Les agradezco muchísimo por esto, ¿no? De seguir nombrándolos y levantar sus banderas, pero porque tenemos un compromiso de honor y de amor con ellos, para con nosotros, para con ellos, pero más que nada para las generaciones que vienen, para que nunca más vuelvan a suceder. Raquel, abrazo enorme. Abrazos a todos. Muchas gracias. Gracias. Al fondo de la última trinchera hervía la memoria, su amargura. Le dieron un caldero de silencios, agüita del olvido y no te metas, pero ella igual luchaba por la vida. resiste por favor, amada mía. Memoria. Al filo de la bruta hipocresía andaba la verdad que se moría, tan flaca, pobre, tan manipulada, que muchos la trataban de mentira, mientras que la mentira rozagante coqueteaba en los medios. ¡Qué indignante! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! De andador una tortuga y una espada de juguetería, una balanza que se inclina a veces hacia los poderosos y sus crías. Apura el paso ya, querida mía, hay que juzgar a todos los genocidas. Justicia. Cuando llegó el amor irreverente, el que ha existido y existirá siempre, les dijo: vamos, hijas, ya no lloren, tanta perseverancia dio sus flores, la resistencia lleva sus banderas. Memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad, justicia. Memoria, verdad, justicia. La resistencia lleva sus banderas y el porvenir.